quisiéramos ver al mundo pelear, pero por la paz de la tierra. Pues claro que no es difícil, pero vamos a intentarlo. Aún es tiempo, todo es cuestión de que nos comprendamos. Y si alguna vez nos enojamos y nos atacamos, pues nos atacamos de risa y seguimos siendo felices y seguimos siendo amigos. La cuestión es de que haya paz entre los hombres y entre las mujeres también. Ahora que siendo las mujeres, pues oiga, usted quién sabe si haya paz, porque ya ve usted cómo son de revoltosas y dificultosas. Pero en cambio, son lindas y sin ellas, pues no habría amor. Y sin amor, oiga, usted no se puede vivir. Por eso el amor hay que cultivarlo desde los niños. Y entonces, en lugar de quejarnos, pues vamos a intentarlo. Si se intentara, no sería difícil que todos los hombres fuéramos felices viviendo sin guerra. ¡Qué bonito! Sí, señor, ese es el mundo que quisiéramos. Y aún es tiempo. ¿Por qué no? Aún es tiempo, porque cuando todos los niños sonrían,